divinidad, divinidad, divinidad. Siento que los ángeles me vienen a buscar. Y vos no te preocupes, yo conozco el camino. Es largo, es sinuoso, es oscuro y hace frío. Yo conozco el camino. Dejo el cuerpo y no prometo regresar. Dejo el cuerpo y no prometo regresar. Que los chicos coman siempre, no los dejes de querer. No te guardes, no te encierres, queda mucho por hacer. Las palabras me sirvieron para hacerte entender. Uno siempre está presente, está volviendo a nacer. Uno siempre está presente, está volviendo a nacer. Uno siempre está...